Esta semana retomamos nuestro estudio en Esdras y Nehemías. Hoy vamos a entrar al capítulo 3, los primeros 6 versículos. Y nos van a presentar con algo que es confuso, que son tipos de situaciones para que las cuales a veces no nos sentimos tan preparados. Y si no estamos preparados, si no escuchamos sermones como los de hoy, pueden derribarnos. Cuando mamá falleció, una persona se me acercó y me decía, ¿por qué en las iglesias siempre te hablan de alegría? ¿Por qué siempre te hablan de victoria? Y nunca te hablan de las pruebas que vamos a enfrentar en el camino. Y creo que hay dos extremos en este tipo. Hay unas iglesias que todo lo ven como un problema y hay iglesias que todo lo ven como victoria. Pero la Biblia nos habla de las dos cosas. Tenemos historias como la de David, que tiene un tiempo, y bueno, hay muchos con él que tienen tiempo de bonanza, de alegría. Pero también vemos continuamente en la Biblia que hay problemas y dificultades, y como mencionamos hace rato, son los medios que Dios utiliza para que seamos moldeados y crezcamos delante de Él. Nos parece confuso, y me parece a veces confuso, que Dios nos llama a hacer algo, y generalmente asumimos que cuando Dios nos llama a hacer algo, todo va a estar dispuesto. Dios me llamó a ser pastor, entonces voy a tener una iglesia, un edificio adecuado y voy a tener muchos congregantes que van a estar aportando para que tengamos todos los proyectos. Ese es como lo que puedo llegar a pensar con una mente triunfalista. Que todo ve bien, que todo está bien, Dios no te va a probar nunca. ¿Por qué Dios permite esto? Es más, ¿por qué Dios lo hace? ¿Por qué Dios te llama a algo y luego parece que te quita los recursos? ¿Por qué hay obstáculos en el camino del cristiano? ¿Cómo debe el cristiano reaccionar? ¿Es siempre culpa del enemigo? O la realidad de Dios es mucho más compleja, no es tan simplista de que todo lo malo es que el diablo se metió, es que el diablo se apareció, el diablo me hizo hacer esto. Cuando vemos la historia de hoy, podríamos concluir, y esto lo hago como pregunta, que se equivocó el pueblo de Dios cuando salió de Babilonia a Jerusalén específicamente, a construir el templo de Dios. Yo les he confesado algunas veces, yo sí me hice esa pregunta. Dios, ¿en realidad me llamaste? Estas pruebas son demasiadas, ¿no? ¿Por qué me estás probando? ¿Por qué no me estás facilitando las cosas? ¿No es acaso el deber de Dios y su promesa proveer todo lo que necesitamos? ¿Cómo podemos vivir en esta realidad de prueba, de incertidumbre? ¿Y qué quiere enseñarnos Dios a través de esto? Vamos al texto, si me ayudan a seguirlo con su mirada. Esdras, capítulo 3, los primeros 6 versículos. En el mes séptimo, y todos los estudiosos dicen que es septiembre, octubre, estamos más o menos por esas fechas. En el mes séptimo, cuando ya todos los israelitas se habían establecido en sus poblaciones, se reunió el pueblo en Jerusalén con un mismo propósito. Entonces Jesúa, hijo de Josadac, con sus parientes, que eran sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus parientes, empezaron a construir el altar de Dios, del Dios de Israel, para ofrecer holocaustos, según lo estipulado por la ley de Moisés, hombre de Dios. A pesar del miedo que tenían de los pueblos vecinos, colocaron el altar en su mismo sitio y todos los días, por la mañana y por la tarde, ofrecían holocaustos al Señor. Luego, según lo estipulado por la ley, celebraron la fiesta de las enramadas, ofreciendo el número de holocaustos prescrito para cada día, como también los holocaustos diarios, los de luna nueva, los de las fiestas solemnes ordenadas por el Señor y los que el pueblo le ofrecía voluntariamente. A pesar de que aún no se habían echado los cimientos del templo, desde el primer día del mes séptimo, el pueblo comenzó a ofrecer holocaustos. Vamos a orar. Dios, tú eres nuestro buen pastor, nada nos falta. No es una promesa de sobreabundancia, sino una promesa de que lo esencial va a ser provisto para que seamos moldeados, que maduremos como tus hijos. Te pido, Señor, que tu palabra cumpla su propósito en la vida de cada uno de nosotros, de los que escuchamos este mensaje. Te pido que me des claridad para exponerlo y que la enseñanza esté arraigada en tu palabra. Y como dijo el salmista, sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Amén. Pasamos a la primera parte. Gracias. Bien. Recordemos que el rey Ciro había decretado que el pueblo de Dios, los que quisieran, regresaran a Jerusalén a cumplir el templo. Es un proceso que tomó mucho tiempo. Esdras no nos cuenta, pero los cálculos son que recorrieron aproximadamente caminando, o en caballos, camellos, no sé, con sus pertenencias, aproximadamente 1.500 kilómetros. Así que me tomé el tiempo para ver qué son 1.500 kilómetros, y es caminar de aquí a Cancún. Ah, vamos a Cancún, ah, sí, vámonos caminando, ¿no? 1.500 kilómetros. O también podríamos ir a la Ciudad de México y regresar 11 veces. Vamos, regresamos 11 veces. Es mucha la distancia. También fue mucho el tiempo, fueron 4 meses, entonces sí les dio tiempo, pero llevaban sus pertenencias, no tenían las facilidades que tenemos ahora, de que has hecho todo en la camioneta, ¿no? Cada vez que sacabas tu tienda, o llegabas al hotel, cada vez que te detienes tienes que bajar cuando menos un lugar donde dormirte, un lugar con qué cubrirte, hay que hacer el fuego, etcétera, etcétera, ¿no? Fue un recorrido largo, así que me imagino que cuando llegaron cansados. Y fíjense que Dios es un Dios muy bueno. Porque lo primero que hace es que permite que se establezcan. Llegan cansados. Y no solamente llegan cansados, olvidé decir, llegaron a una ciudad que ha sido devastada por la guerra. Seguramente todos hemos visto fotos de lo que está pasando en Gaza, de cómo quedó Gaza, o cómo quedó Tennessee después de la explosión. Una ciudad totalmente destruida, saqueada y abandonada por 70 años. Imaginemos, cuando una casa no la visitamos por un mes, todo el polvo, todas las arañas, el pasto que empieza a crecer. Llegaron a un lugar triste. No sé emocionalmente cómo fue su llegada, no nos dice la Biblia, pero debió haber sido un impacto fuerte. Haber caminado esta distancia y ver tu ciudad amada totalmente destruida. Pensar, aquí vivieron mis antepasados, aquí vivieron mis antepasados. Recordemos que esto pasó porque vimos que había genealogías para regresarles las propiedades que les habían pertenecido. Y Dios les permite tomar un tiempo y establecerse. Es lo que dice. Pero el llamado de Dios es tan fuerte que no se quedaron como, bueno, vamos a construir nuestras casas y vamos a quedar nuestras casas perfectamente, sino que ya que estamos establecidos, vamos a hacer lo que Dios nos ordenó que hiciéramos. Y esto es lo que Dios, a través del rey Ciro, había designado, dice el versículo, capítulo 1, versículo 2, que los que quieran verlo en sus Biblias, que se construya un templo en la ciudad de Jerusalén. Y no era cualquier templo, era el templo para Dios, para Yahweh, para Jehová. Es lo que dice después el primer versículo del capítulo 3. En el mes séptimo, vamos entrando ya en nuestro tema, cuando ya todos los israelitas se habían establecido, ya estaban en cierto nivel de comodidad, en sus poblaciones se reunió el pueblo de Jerusalén con un mismo propósito. Las instrucciones de Dios no fueron olvidadas por el pueblo. Y dice que desde el primer día, todos, y eso es una palabra importante, todos, no es como que alguien, ay, es que yo no he acabado, es que estoy cansado después de 1.500 kilómetros, es que en mi casa no hay agua, no sé, cualquier pretexto que pudieran haber. Todos se reunieron para celebrar a Dios, para celebrar que habían sido esclavos en Babilonia y que ahora eran libres. Para recordar, y el tiempo se daba, es como si México de pronto tuviera una nueva independencia en septiembre, el mismo mes. Estaban en la época del año en la que ellos estaban celebrando la salida de Egipto y ahora están celebrando en esas mismas fechas la salida de Babilonia. Y Dios, y una palabra no sé si notaron y le traté de enfatizar, decía como está prescrito, como está establecido. Son tres veces sucede en este texto de seis versículos esa expresión, lo que está escrito. Es decir, lo que Dios mandó, lo que Dios había dicho que quería. Y de hecho está basado en Deuteronomio 16:16 que dice, tres veces al año todos tus varones se presentarán ante el Señor tu Dios en el lugar que Él elija para celebrar la fiesta de los panes sin levadura, la salida de Egipto, de las semanas, ay, apreté el botón, panes sin levadura de las semanas y de las enramadas. Nadie se presentará al Señor con las manos vacías. Y dice, lo escribió Moisés, varón de Dios. Entonces todos obedecieron. Eso es impresionante, ¿no? Porque la iglesia a veces tiende como a irse como desmoronando. Ah, pues dejo de ir porque cualquier cosa. Y falta un domingo y luego sigo viniendo 4 o 5 y luego vuelvo a faltar otro domingo. Y luego se vuelve una rutina hasta que las personas dejan de asistir. Pero dice que todos llegaron y que nadie debía llegar con las manos vacías. Y dice que todos llegaron a ofrecer algo. No debemos minimizar este hecho, porque la importancia de estar juntos es algo que la iglesia debe reconocer. Las personas que se reúnen en la iglesia se animan mutuamente a perseverar. Las personas que deciden abandonar la iglesia y ser como los llaneros solitarios. Yo en mi casa serviremos a Jehová. La Biblia en ninguna parte dice que eso es bueno. Es más, en Hebreos nos dice que nadie deje de reunirse, como algunos tienen. ¿Y por qué lo hace el Señor? Porque aislados no podemos crecer. Nos engañamos si creemos que lo hacemos. Hay situaciones extraordinarias, digamos, los misioneros que se van y no hay nadie más, pues tienen que hacerlo solos, pero son circunstancias muy especiales. La comunión es una instrucción divina. La comunión es la representación de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y quiere que la iglesia muestre un amor semejante. Y es difícil. Y no hay ninguna iglesia perfecta. Pero debemos esforzarnos por la unidad. Me preocupa, como pastor ya se los he dicho, cuando a veces las personas se aíslan y no hacen el esfuerzo por saludar a otra persona. ¿Por qué? Porque estoy en la iglesia, pero no soy parte de la iglesia. Estoy en el edificio, pero no estoy teniendo comunión con las otras personas. Salomón además explicó en Proverbios 27:17 que el hierro se afila con el hierro y el hombre con el trato con el hombre. ¿Qué pasa? Si yo trato con las personas, tengo que ser paciente. Es más fácil no reunirme con personas porque digo, no necesito paciencia. Yo soy súper paciente. Pero cuando tengo una iglesia y tengo varias personas con las que estoy tratando, tengo que ser paciente, tengo que ser tolerante, tengo que amar a las personas. Y si no puedo, es Dios el que me va a dar esa prueba para que crezca. O sea, no es como que me va a aparecer la paciencia, así como, si soy impaciente, Dios me va a dar impaciencia. ¿Qué hacen los médicos cuando tenemos algún bicho? Pues nos dan anticuerpos, es decir, nos inyectan de lo mismo que nos hace daño, una pequeña porción, para que nuestro cuerpo se fortalezca. Dios hace lo mismo. ¿Quieres ser paciente? Ok, te vamos a dar algo que te haga impaciente, un poquito nada más. Ay, Dios, ¿por qué es...? Cada quien puede ver sus pruebas y dice, Dios está tratando conmigo en este tema, ¿no? Cada quien, uno de nosotros, ay, este tema, ¿qué está tratando Dios con cada uno de nosotros. El pueblo de Dios está celebrando esta salida del exilio. Y era un momento para celebrar. Y fíjense que están en un momento muy interesante, un momento que me gustaría retomar, que los teólogos llaman el ya todavía no. Ya están en la tierra prometida, pero todavía no gozan de todos los privilegios, de todas las bendiciones que Dios quiere. Nosotros como iglesia estamos en el mismo. Dios es rey, Dios y Jesucristo ya están en el trono, pero está dando tiempo para que su iglesia comunique el evangelio, para que nosotros seamos moldeados. Ese es nuestro trabajo. Dice que está alargando los tiempos para dar más tiempo a que personas conozcan a Dios. Y no es como que de pronto, ¡ay, Dios me habló! Nos mandó a cada uno de nosotros a hacer esa labor. Ya somos salvos, pero todavía no gozamos de la gloria celestial, de aquel momento, de ese momento en donde nada nos va a preocupar. Dios ha dejado instrucciones para que nosotros, como su pueblo, vivamos. Dios nos dejó para instrucciones para mostrarnos cómo quiere que vivamos. Tenemos el propósito, tenemos un propósito y debemos esforzarnos por cumplirlo en comunidad. Somos pueblo, hace rato cantamos, somos iglesia. Hay una estadística muy interesante y muestra que los cantos actuales cada vez son más Dios y yo. Ese canto me gusta mucho porque dice somos. Todo el cuerpo, no nada más es Dios y yo, somos hijos. Y la Biblia utiliza mucho esto. No quiere decir que, que quitemos todos los cantos que son individuales. Salomón, David escribió varios así, pero hay que tener cuidado de que no nada más es Dios y yo, somos iglesia, somos un cuerpo. Todos debemos reunirnos con un mismo propósito. Debemos esforzarnos. Nuestro fin, como los que recuerdan la primera pregunta del Catecismo Menor hace 80 y tantos meses, ¿cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. No nada más es una glorificar, también se disfruta de esta presencia. Y la forma de glorificarlo es a través de la obediencia, como está establecido, como está prescrito, como está estipulado en la palabra de Dios. Es lo que dice, si me aman, obedecen mis mandamientos. Dios no quiere que inventemos nuevas formas para alabarlo, no quiere que inventemos nuevas... No estamos peleados con la tecnología, pero no es como, ay, ¿ahora qué inventamos para que se vea más bonita? Ya nos los dejó. Ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable, delante de Él. Y hay que hacer una distinción, porque estamos hablando del Antiguo Testamento, en donde hay sacrificios, en donde se tomaban estos cabritos, estos corderos sin mancha, y los mataban. Ya no se hace eso, porque Jesús murió en la cruz y es el Cordero de Dios, el Cordero perfecto que quitó el pecado del mundo. Ya no es necesario esta parte. De hecho, creo que ninguna iglesia practica este tipo de cosas ya. Si lo hacen, aléjense inmediatamente de esa iglesia y díganle a los demás que no vayan para allá, ¿no? Pero la otra cosa, lo que no quiere Dios es una religiosidad. ¿Y qué digo? ¿Qué quiero decir religiosidad? Es que venimos y hacemos todo lo que debemos hacer y no somos transformados y afectados por la palabra de Dios. Si cantamos los himnos o los cantos y al final no sabemos de qué se trata, estamos haciendo aquello que criticamos en otras iglesias. Repeticiones vanas. Si leemos los textos y no supimos de qué se tratan, repeticiones vanas. Y es cuando uno debe decir, es la viga en mi ojo, no la paja en los demás. Porque siempre tendemos a hacer eso, nos creemos superiores y la iglesia de Dios debe ser humilde. Las repeticiones vanas es algo que Dios detesta. Y es una de las razones por la que los invitamos a todos a estar también presentes desde el principio. Porque los cantos, las oraciones... todo lo que hacemos antes, que no es mucho, es parte de un proceso para llegar al sermón, que como Iglesia Reformada creemos es el centro de la reunión. Bien, vamos a ver el segundo punto y qué es lo que le pasa al pueblo. Bueno, que es intimidado y además sufre limitaciones. Es donde ya tienen la promesa y de pronto, ¡ay! Señor, pero no ibas a estar conmigo. La fe de cada cristiano requiere valor. Valor de creer que lo que dice Dios es cierto y que se va a cumplir. Si hablamos en el trabajo del cielo y del infierno, de que creemos en la vida eterna, que creemos en el que vas a pasarla ya sea en el cielo o en el infierno, la gente se va a reír o te va a tachar de ingenuo o de retrógrado o de muchas otras cosas. Si lo hicimos en la iglesia, todo sí, sí, cierto. O como cuando falleció mamá, pues era como una, casi aún no creyentes me decían este tipo de cosas y hay que corregir algunas cosas. Muchas personas, y aquí un paréntesis, debemos enseñar lo que dice la Biblia. Muchas, ay, es que ya está, ya está con tu papá y eso es lo mejor, me dijeron. Y yo dije, no me puse a discutir, estaba bastante triste, pero dije, no, lo mejor es estar delante de Dios, ¿no? Y es más, creo, no dice la Biblia, que no vamos a reconocer a las personas. Porque si no está algún pariente mío, no va a haber la alegría que debe haber en el cielo. Ay, ¿dónde estará mi mamá? Imagínense, la Biblia dice que no vamos a tener ninguna preocupación. Vamos a ser transformados, va a haber alguna... No sé cómo va a ser, pero también es uno de estos errores que, de los que hablaba Rafa la semana pasada, ¿no? La iglesia aquí, como que los abraza, ay, sí, qué bueno, allí voy a ver a mis abuelitos. No, no dice la Biblia eso. Perdón. Pero bueno, regresamos. Es mucho más aceptable en nuestros círculos decir cosas como me porto bien, trato bien a la gente, porque el karma me va a devolver las cosas. Lo dices en cualquier lugar y va a ser aceptado, no importa qué nivel de educación tenga una persona. Pero si le dices, yo trato bien a las personas porque Dios quiere que trate bien a las personas, la gente te va a ver con sospecha, si no es que se va a reír de ti. Es el rechazo que está muchas instituciones, no nada más la iglesia, que estamos sufriendo, pero debemos estar preparados para eso. Me acuerdo de una vez cuando era más joven y me iba a escalar montañas, me preguntaron unos de mis amigos, que estábamos planeando una salida, no me acuerdo a dónde, y me dijeron, ¿vas a ir, Memo? Y yo dije, si Dios quiere, sí voy. Y uno ni lo pensó y me dijo, ay, sí, ya salió el religioso. Y todos empezaron a reír. Además, porque dije, si Dios quiere. Por eso es importante, algunas veces, que demos gloria a Dios. Es la forma en que damos gloria a Dios. Das testimonio de que crees en alguien superior. Fue incómodo, no es como que... Pero bueno... no se compara en realidad con lo que han vivido otras personas. A veces nos preocupa que la gente se burle de nosotros o se ríe de nosotros o lo que piense de nosotros. Ay, ¿qué van a pensar? Hubo un pastor que se llamó Richard Wurmbrand, ya lo he citado algunas veces. Escribió un libro que se llama Torturado por Cristo. Se lo recomiendo. Hay una película, no me acuerdo en qué plataforma, que está, es muy acertada, muy, muy precisa, es mucho más condensada. Pero fue un pastor en Rumania después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Rusia, bueno, cuando la Unión Soviética extiende su poderío y hay varios países satélites que siguen toda la ideología soviética. Rumania era uno de ellos, y lo que empiezan a hacer es que empiezan a controlar todas las cosas, y entre ellos a la iglesia. Entonces los llaman a una reunión, y les dicen, bueno, van a registrar a sus iglesias, el gobierno los va a ayudar, pero deben cumplir con estos requisitos, sacar los nombres de personas, todo este tipo de control que vemos en las películas, y que fue cierto. No nada más eso, sino que tenían que dejar la idea de la vida eterna, la salvación y el pecado, porque todo era humanismo, todo estaba reducido a comportamientos psicológicos y cosas por el estilo. Lo asombroso es que la iglesia empezó a ceder. Y en una reunión donde están los ministros, todos los ministros y no ministros de iglesia, sino los ministros del gobierno y todas estas personas encumbradas y los líderes religiosos, está Richard y su esposa le dice, esto no es lo que la Biblia enseña. Y fíjense lo que es estar junto con otro cristiano. Porque si ella no está, no sabemos qué hubiera pasado, pero se levanta y dice, eso no dice, la, No podemos como iglesia aceptar esas cosas. Todos voltean, aún los cristianos, que, bueno, cristianos, algunos los pastores de otras iglesias voltean a verlo y como, ¿qué dijiste? Pues sí, dije que no podemos hacer eso. Y lo empiezan a perseguir y termina pagando 14 años de su vida en prisión totalmente solo, con torturas indecibles, con hambres, expuesto al frío del invierno, muchas veces nada más con una playera. De hecho, cuentan sus biógrafos que cuando sale y lo invitan a hablar en conferencias, no puede caminar porque una de las torturas es que lo colgaban de los pies y con un palo le pegaba, con una madera, una tabla, le pegaban en la planta de los pies hasta que se las deformaron. No pudo caminar ya. Bueno, no pudo caminar bien. Y yo me preocupo porque la gente se ría de mí. Y yo me preocupo porque alguien piense algo de mí. Y no nos quedemos con Richard, pensemos en nuestro Señor Jesús, que sufrió indeciblemente por llevar el pecado de cada uno de nosotros. Y dice el texto en Esdras 3:3, a pesar del miedo que tenían de los pueblos vecinos, colocaron el altar en el mismo sitio. Y todos los días, por la mañana y por la tarde, ofrecían sus holocaustos. Vivimos en una situación que es intimidante. Y nos hemos vuelto muy sensibles. La verdad, nos reímos luego de la generación de cristal, pero nosotros somos también medio finitos a veces, ¿no? Ay, ya no me saluda porque dije que soy cristiano, ¿no? Y veamos las circunstancias de este pueblo. El pueblo no iba con armas. Iba con herramientas para construir el templo. El pueblo que estaba allí no estaba formado por guerreros adiestrados ni entrenados. Estaba constituido por artesanos que podían construir el templo. Y estaban rodeados de pueblos que no querían que esto sucediera. Pero a pesar de eso, obedecieron. A pesar del temor, hicieron lo que Dios quería que hicieran. Y lo que sucede es que Dios nos llama a cada cristiano a ser una persona valiente, decidida, de aplomo, como lo fue Josué, a que se le instruye a que se esfuerce y sea valiente. Pero no se queda allí. Llegamos hasta Timoteo y con él muchos otros héroes. A Timoteo que se le pide que persevere en su conducta, en lo que ha aprendido, que sea disciplinado y que sea como un soldado, de hecho, de Dios, ejercitando siempre la piedad. Ser cristiano no es venir los domingos. Ser cristiano es decir la verdad con amor. No se trata de destruir a las personas, se trata de predicar el Evangelio con amor, porque nosotros también hemos sido redimidos. Pero no era la única forma, lo único que los detenía, también había limitaciones físicas, materiales y humanas. Y hay que verlas para no volvernos triunfalistas, enseñando que podemos lanzarnos a cualquier proyecto que esté aquí enfrente. Vamos a comprar una iglesia, vamos a comprar una iglesia. Vamos a... La Biblia nos llama a ser sobrios. Nos dice que un rey, antes de ir a la guerra, ¿qué debe hacer? Calcular cuántos soldados tiene el otro enemigo. El enemigo más bien, no el otro enemigo, el otro rey. ¿Qué nos dice de aquella persona que quiere construir una casa? Que calcule si le va a alcanzar el dinero. Y eso lo dice en el contexto de que, ¿quieres seguirme? Calcula el precio que me vas a pagar. ¿Qué vas a pagar? Eso está en Lucas 14:28, para que lo chequen en su casa, lo apunten allí. Lucas 14:28. Pero también debemos evitar el extremo opuesto, que todo nos da miedo. Ay, no, es que está, entonces no vamos a hacer esto. Ay, es que falta, no vamos a involucrarnos porque no tenemos los recursos, porque no tenemos. Evitar estos dos extremos, ni lanzarnos a todos los proyectos, ni rechazar todos los proyectos, sino tenemos que orar para escuchar la voz de Dios. Dice Esdras 3:6, a pesar de que aún no se habían echado los cimientos del templo, desde el primer día del mes séptimo el pueblo comenzó a ofrecer holocaustos al Señor. Hubiera sido muy fácil, pues sirve que me ahorro unas cuantas vaquitas y unos cuantos borreguitos. Y si esperamos a que el templo esté construido. Pero ellos obedecieron, porque dice que esto también estaba estipulado en la ley. Y algunas veces nos es difícil tomar decisiones. ¿Qué hacemos? Yo algunas veces le digo a Janel, ¿qué hacemos? ¿Hacemos esto? ¿No lo hacemos? Por eso debemos acostumbrarnos a consultar a Dios, como lo hacía David antes de cada batalla. Debemos pedir y escuchar la voz de Dios para tomar decisiones y estar preparados para las adversidades. No es que Dios nos va a decir, sí, vayan, como les dijo a ellos, y todo va a estar resuelto. Eso no es bíblico. Lo estamos viendo. Pero nos dice la Biblia especialmente que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas, contra Satanás, contra un mundo espiritual. No quiere decir esto que no se encarne en personas, ¿no? O sea, que no es nada más como una guerra así etérea, sino también tenemos algunas luchas físicas. ¿Y qué nos recomienda Pablo en Efesios 6 del 13 al 15? Pónganse, y estamos aquí en la siguiente. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. La vida fácil, entonces cristiana es siempre fácil. No, hay que estar armados, hay que estar preparados. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, ¿verdad? Protegidos con la coraza de la justicia, calzados con la disposición de preparar el evangelio, de proclamar el evangelio de la paz. Proclamar el evangelio. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. No nada más es estar aquí. Es que tenemos que salir de aquí y enfrentar un mundo hostil. Y que se representa con las personas que se te cierran en el camino, que se te atraviesan cuando te vas a estacionar, los compañeros de trabajo que te ponen zancadillas, las personas que arman chismes detrás de ti. Y estoy pensando que nadie aquí hace nada de eso. Pero nada más me voy a centrar en lo que dice Pablo sobre la fe. Es un escudo que nos protege. Nuestra fe en Señor Jesús nos protege. No es un conjuro mágico. La fe no es un conjuro mágico. Creo. Es una convicción profunda en nuestro corazón. Ahora que falleció mamá, he aprendido muchas cosas. Y voy a estar tratando de compartirlas. No es el centro. Pero entendí más claramente lo que era la salvación. Porque toda la gente te dice, creo en Dios, y puedes decirlo fácilmente. Pero también toda la gente, cuando no estamos enfrentando la muerte, es fácil decir, es algo que a todos nos pasa. Sabemos que todos vamos a morir, todos lo sabemos. Racionalmente está aquí, conocer a Dios puede estar aquí, pero es hasta que lo experimentas que sientes algo que está dentro de ti, y en el caso de la muerte es algo que te oprime, que te aprieta, y en el caso de la salvación es algo que te libera, que te da felicidad. Podemos decirlo racionalmente, yo decía eso, pues sí, la muerte es algo que a todos nos pasa, pero hasta que llegó, la salvación es creer en Jesucristo, sí, pero es cuando llega Jesucristo a tu corazón que empieza a transformar tu vida, que hace que desees ser una persona diferente. Y no quiero decir que siempre sea para arriba, porque tropezones, y así es. La fe además se demuestra con acción. Ah, yo tengo fe, dice Santiago, ¿no? Muéstrame tu fe con tus obras. Kyle Idleman, otro pastor, un pastor bautista reformado, dice, Abraham creyó y salió a la tierra con su familia que no conocía. Él dice, la fe es acción. Y aparte fue difícil, ¿no? ¿A dónde vamos? Le dice su mujer. Pues no sabemos. ¿Y cuánto nos vamos a tardar? Pues no sabemos. ¿Y para dónde vamos? ¿Qué dirección vamos a tomar? No sé. Dios nos... Eso es fe. Eso es fe. Es difícil. Noé, por fe, construyó un arca cuando dicen los historiadores que todavía no había llovido. Además, aunque hubiera llovido, era una arca inmensa. Y no tenía ninguna experiencia en hacerlo. Esther, la reina, enfrentó la posibilidad de morir por interceder por su pueblo. Y la lista puede seguir. Eso es fe, acción. La persona que dice, yo tengo mucha fe, y no hace nada, es una prueba de que se está engañando a uno mismo. El viejo himno dice, y lo que tenemos aquí en la pantalla, tronos y habla, se llama Firmes y Adelante. Y nada más es la última estrofa. Tronos y coronas pueden perecer. De Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Esa es la iglesia de Dios, la que está avanzando, la que está conquistando, la que está compartiendo, la que está venciendo con bien el mal. Y si no estamos haciendo nada de esto, estamos del otro lado. Las promesas de Dios nunca nos van a faltar, siempre van a cumplirse. Y es el momento en que debemos actuar a pesar, como dice el texto, del temor y las limitaciones que podemos enfrentar. Fíjense cuántos verbos hay de todo lo que hicieron. Se reunieron, comenzaron a construir, colocaron, ofrecían y celebraban. Ah, por cierto, ya está la próxima diapositiva, ya estamos a punto de terminar. Uno de los pasajes que más me ha fascinado recientemente es 1 Corintios 16, 9, que dice, y puse las dos versiones aquí, Nueva Versión Internacional, porque se me han presentado una gran oportunidad para un trabajo eficaz. Eso dice Pablo. Y entonces dice, no, pues si hay una gran oportunidad, todo está fácil. 1 Corintios, el mismo texto en Reina Valera, porque se me han abierto una gran puerta. Nosotros decimos, se han abierto las ventanas. ¿Pero qué dicen las dos? Pero hay mucha oposición, hay muchos adversarios. ¿Por qué, Señor, si es una gran oportunidad? Porque el enemigo también está trabajando. Porque Dios lo está permitiendo y quiere que aprendamos a confiar en Él. Si Dios da una oportunidad, no nada más es para que las cosas externas salgan bien, sino para que cada persona, cada creyente, sea transformado en este proceso. Dios ha abierto la puerta, pero hay muchos adversarios. Suena contradictorio, pero es como Dios trabajó. Es la vida que Dios ha creado, es mucho más compleja que cualquier simplismo de Dios abrió todo, todo va a estar pavimentado. Eso no dice la Biblia. Lo vimos en el texto en Esdras y lo dice Pablo. ¿Por qué Dios hace esto? Porque Dios tiene una razón para cada cosa. No nada más es el proyecto, sino la vida de cada creyente. Las dificultades y las adversidades nos van a dar una convicción y nos van a forjar un carácter, como lo explica Pablo en Romanos, un carácter fuerte, un carácter que desearíamos todos tener, cuando menos deberíamos desear todos tener. Y dice el texto en Romanos, aquí adelante, y no solo esto, sino que también nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y la esperanza no nos defrauda. Es como que cada uno de nosotros deberíamos decir, pues yo quiero algunos problemitas de vez en cuando, ¿no? Que Dios me mande unos cuantos problemitas para crecer. Dice, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón. No lo hace para castigarnos, no lo hace para vernos sufrir. Nos hace para que creamos y crezcamos más como el Hijo, como su Hijo. ¿No es la verdad, no es maravilloso, inspirador? Que vengan los problemas, ahora sí estamos preparados. Bueno, ojalá. Pero debemos estar preparados, debemos saber estas cosas para que cuando lleguen los problemas estemos listos. Nos deben llenar de confianza y de esperanza. Es algo que me pasó también ahora con lo de mamá. Después de haber visto una buena cantidad de médicos, su salud no mejoró. Y una de las noches que estaba junto a mi mamá y estaba orando al pie de su cama, tuve que confesar a Dios y le dije, hemos hecho todo lo humanamente posible, pero todo está en tus manos, Padre. Y lo que sea debe ser bienvenido. Y fue una oración difícil de hacer, pero me dio esa convicción. No era la capacidad humana, no era cuánto pudiera pagarse por medicinas ni tratamientos, era la voluntad de Dios. Me gustaría decir que fue fácil y que lo hice con una sonrisa en la cara, pero estaba llorando y me sentía derrotado. Fueron momentos en los que llegué a dudar de la bondad de Dios. Y decía, Dios, ¿por qué dices que eres bueno y estás permitiendo estas cosas? Pero al final puedo dar testimonio, y sé que no he acabado, sé que estoy procesando muchas cosas, que me ha dado la convicción de que Él nos ama, de sus promesas son realidad. Y no lo estoy diciendo porque sea pastor, si no, no les hubiera dicho que fue difícil. Sé que Él no ha terminado en la obra en mí. Sé que puede que haya más problemas en el futuro, pero también en el de ustedes. Y tenemos que aprender a procesar y aprender, porque Dios es fiel. Dios nos enseña en su palabra, pero también nos enseña con cada lección práctica que nos permite experimentar. Y con esto llegamos al final. El mensaje de este texto es un llamado individual y corporativo para que nos esforcemos por permanecer y por trabajar en la unidad de su pueblo, como su pueblo. A lo mejor es difícil porque no todos siempre nos llamamos bien, la diferencia de ¿cómo se dice? Caracteres, ¿no? A veces crea algunos chispazos, pero eso es parte del hierro que está forjando al hierro. Dios nos llama a ser obedientes a lo que nos enseña en su palabra. Como aprendemos en la pregunta 3 del Catecismo Menor de Westminster, ¿qué es lo que nos enseñan principalmente las Escrituras? Ya lo vimos, así que se lo deben saber. Pero si no, dice, las Escrituras enseñan principalmente lo que el hombre debe creer con respecto a Dios, no lo que yo quiera, sino lo que la Biblia dice y los deberes que Dios exige de cada persona. Esto es lo que Dios quiere de mí, no es lo que yo quiero darle, es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Dios quiere un pueblo valiente, que no confíe en su propia fuerza, sino que confíe en la fuerza de Dios, porque sabe que su confianza, que su fe está arraigada en Dios mismo, en el Dios soberano y todopoderoso. Quiere que cada creyente, que tú y yo, a pesar de las circunstancias, cuando son adversas, obedezcamos y perseveremos. Dios desea que nuestra vida diaria sea una vida de confianza y de valor, y que no, ay, es que todas las circunstancias en el mundo y en el país, Dios nos quiere aquí para ser valientes, para ser luz en medio de las tinieblas. Dios no quiere que escondamos nuestra fe por temor, porque nos hagan burla. Dios quiere un pueblo que recuerde que su Hijo sufrió mucho más por darnos vida eterna y que espera que nos parezcamos al Hijo y que nos esforcemos ofreciéndonos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Así que obedezcamos y confiemos en Dios, a pesar de que las circunstancias parezcan abrumadoras. Él está trabajando en tu vida para moldearte. No te resistas, porque Dios te ama, y eso es mejor, mucho, mucho mejor. Padre, gracias por tu palabra. Señor, que nos inspira a ser valientes. Y Señor, pedimos que nos des ese valor, que desafíes a cada persona para que podamos vivir conforme a tu voluntad. Que podamos hablar de nuestra fe, de nuestra esperanza, que eres tú. Y que entendamos, Señor, que las adversidades son parte de tu proyecto para hacernos crecer, para hacernos más parecidos a tus hijos, a tu Hijo. Señor, agrádate de tu iglesia. Danos este espíritu que no es de cobardía, sino de victoria en ti, no por nuestras capacidades, sino porque nuestra fe está arraigada en el Dios de los dioses, el Rey de los reyes, el soberano creador de los mundos. Amén.